Bogotá, el soldado que sufrió un accidente en Salto en paracaídas pero sobrevivió. El militar presenta fracturas múltiples en sus extremidades. Y noticias del mundo, porque una avioneta se chocó en un suburbio en una residencia de San Diego, California, en Estados Unidos. Medios reportaron que se trata de un Cessna 340, aeronave de 6 asientos, que había despegado casi una hora antes en Arizona. En Colombia, más de 42 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y hoy empezamos con un clásico de 1985, una unión entre dos leyendas. David Bowie y Mick Jagger se juntaron para hacer este sencillo de beneficencia para Live Aid, que es un clásico que originalmente fue grabado por uno de los grupos claves de Motown, Martha and the Vandellas en 1964, y ellos tuvieron esta versión muy exitosa en 1985. Dancing in the Street, soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte, y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2000, la banda de Bono y The Edge. U2 llega ahora con un clásico de su álbum All That You Can't Leave Behind. Esto es Beautiful Day. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a U2 con Beautiful Day. Ahora el turno es para uno de 1976. Mucha gente conoce la versión editada de esta canción, pero tengo que ponerla completa porque es que tiene una historia simpática. Barry White hizo este tema, y la historia que tiene la canción, sobre todo en su introducción, ustedes van a oír, es que él está ahí afuera de una discoteca esperando que llegue su pareja y lo dejan metido, así de sencillo. Así que él, para olvidarse de su dolor y todo, decide

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far, and I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de 1992 de Inglaterra, el dúo Right Said Fred con I'm Too Sexy. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los 60, uno de los grandes clásicos de la bossa nova, parte del álbum más importante de este género, un álbum que ganó el Grammy al álbum del año, uno de tan solo dos discos de jazz hasta la fecha que han logrado este honor. Álbum de Stan Getz y João Gilberto con la participación especial de Antonio Carlos Jobim. Stan Getz, maravilloso saxofonista estadounidense, y João Gilberto, guitarrista brasilero y cantante y el creador de la bossa nova. También participó con ellos en este disco Antonio Carlos Jobim, que es el más importante compositor de Brasil y el autor de la mayoría de los temas de este disco. Y en dos canciones estuvo la esposa de João Gilberto, la entonces esposa de João Gilberto, que gracias a este disco se convertiría en la musa, la diva internacional de la bossa nova, la gran Astrud Gilberto. Ella participó en The Girl from Ipanema y en esta canción, que también es un clásico, que habla del Cristo Redentor en Río de Janeiro. El Corcovado, aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Thank you.

throughout history. The loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing indifference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know? Hit up again. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción del año 2004 por un dúo de Noruega, Kings of Convenience con Miss Red. Vamos ahora a continuar con un hombre que nace un día como hoy en 1946, Don Darryl Hall. Hoy está cumpliendo 75 años y vamos a celebrarlos con uno de sus éxitos más grandes, un éxito que él hizo junto a John Oates como parte del dúo Hall & Oates. De 1977 esta canción, esto es Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Tiene el sabor de la noche. Let's make amends like old men should. Red sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un éxito de 1995-96. Fairground, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar un tema del nuevo álbum de Tony Bennett y Lady Gaga, que de por sí es un álbum de clásicos del maestro Cole Porter, el más importante compositor o uno de los más importantes compositores del Great American Songbook, que nos dio canciones inolvidables como Night and Day, como I Get a Kick Out of You, I Concentrate on You, So in Love, What is This Thing Called Love? Y esta canción que fue muy famosa por Frank Sinatra, pero que también la grabaron Tony Bennett y Lady Gaga para su nuevo álbum Love for Sale. Aquí está I've Got You Under My Skin. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart, you're really a part of me. I've got you, yes I do, under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo el primer éxito de Maroon 5 del álbum Songs About Jane del 2002, This Love. Vamos a continuar ahora con algo de disco, un tema de 1978 que es considerado uno de los momentos claves en esta movida maravillosa, en todo este movimiento musical que fue el disco. Por Sheryl Lynn llega esto que es Got to Be Real. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. no intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told ya. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums. Make a roller skate jam. Take your pick. Turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told ya. Keep the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Sabor de la noche, estaban oyendo a Prince con uno de sus últimos clásicos, una canción que él hizo por allá en el 2004, Musicology. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un registro histórico, el álbum de la gira de reunión de The Police, Certifiable, grabado en vivo en el estadio River Plate en Buenos Aires en el 2007. Y con esta canción fue que Sting, Stuart Copeland y Andy Summers iniciaron los conciertos de esa gira. Uno de sus grandes clásicos, original de 1979, Message in a Bottle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle. ¿Qué tal, buenas tardes? A message in a bottle, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break yours. Don't send an SOS to you. I'll send an SOS. That someone get mine. I hope that someone get mine. I hope that someone get mine. Message in a bottle. Más fuerte, por favor. A message in a bottle. A message in a bottle. A message in a bottle. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche,